Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Se los decimos quienes hacemos posible este programa. Su servidor, frente al micrófono, Alejandro Bermúdez Rosell, en los controles en esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa, en Lima, Perú, Eduardo Lalo Verdejo, Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida. Un gusto estar con ustedes para poder reflexionar sobre aquellos elementos que nos permiten justamente tener, contar con criterios para poder orientar nuestra vida. Y hay un tema que requiere constante revisión, y ese tema se llama el domingo. Algunos lo han rebautizado y le llaman el dormingo, ¿no? Porque creen que es el día en que uno se dedica a dormir o cualquier cosa aledaña a dormir, ¿no? Estar echado sobre una cómoda, sobre un sofá, viendo lo que los norteamericanos muy sabiamente, en uno de esos aciertos culturales, le llaman la silly box, la cajita tonta, el televisor, ¿no? O cualquier otra cosa que no sea precisamente el día de donde proviene el nombre de domingo, domino, el día del Señor, ¿no? Dies Domini, como maravillosamente dijo el recordadísimo Juan Pablo II. Efectivamente, es el día del Señor. Se trata de respetar, de amar y de comprender lo que significa el día del Señor. Lamentablemente, nosotros estamos viviendo en una sociedad y en una cultura que ya no gira en torno al domingo, ¿no? En cierto sentido, gira en torno al domingo simplemente porque ese es el día principal de descanso y es el día previo a que nosotros comencemos a trabajar durante la semana. Pero el verdadero sentido del domingo se ha perdido en muchos lugares, especialmente en las concentraciones urbanas, allí donde nosotros estamos concentrados en grandes ciudades, ¿no? Uno de los días más sagrados y más importantes, precisamente para los católicos polacos, en la época del comunismo, era el domingo, porque el domingo se reconocía como un día no laborable, pero no se le reconocía, precisamente por el partido gobernante, por la dictadura comunista, como un día para el culto. Tanto así que cuando se diseñaron las nuevas ciudades obreras, en todas estas ciudades la planificación arquitectónica comunista deliberadamente omitía construir una iglesia, y no solamente omitía construir una iglesia, sino omitía un lugar, un espacio que quedara libre para poder allí construir una iglesia. Es conocidísima la batalla del arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, en inicios de la década de los 70, cuando a brazo partido logró que esta nueva ciudad construida para el nuevo hombre comunista del futuro, Nowa Huta, se convirtiera en un lugar que tuviera un templo, y un extraordinario templo, porque el entonces Karol Wojtyła dijo: les vamos a dar a los comunistas una lección, no vamos a levantar una iglesita de cuatro palos, de cuatro maderas, vamos a demostrar que para los polacos el domingo es el día central y, en consecuencia, más importante que el teatrito que nos han construido, más importante que la plaza con el parque que nos han hecho, más importante que las oficinas estatales que han construido en esta nueva ciudad planificada por los burócratas comunistas, vamos a demostrar que es la iglesia. Y deliberadamente consiguió, diseñó unos planos hechos por grandes artistas polacos, y todo con el esfuerzo gratuito de personas que donaron su tiempo, su esfuerzo, su entusiasmo. Todas estas personas finalmente lograron construir un templo que vale la pena verse. Es enorme para cualquiera que alguna vez tenga la ocasión de viajar a Polonia. La parroquia de Nowa Huta es enorme, y además deliberadamente se le dio la forma de un arca. ¿Por qué? Porque decía que era el arca en medio del Mar Rojo. ¿Qué Mar Rojo? El mar del comunismo, ¿no? Entonces iba a ser como un arca de Noé, donde los salvados por Dios iban a estar allí navegando en medio de la tormenta ideológica que significaba en esa época el comunismo. Pero finalmente no fue el comunismo el que socavó el sentido del domingo entre polacos u otros pueblos profundamente católicos como los nuestros, ¿no? México, Colombia, Estados Unidos, en la zona de presencia católica. No, fue finalmente el consumismo. ¿Qué cosa hace que las parejas jóvenes, los esposos jóvenes de Polonia se sientan menos inclinados a ir a misa que sus papás? Por ejemplo, los grandes centros comerciales, la atracción de los grandes centros comerciales y el relativo bienestar económico que están viviendo los polacos. La mejora de la situación económica mediante una economía de mercado hace que la gente tenga más dinero, más capacidad de gasto, y entonces que para lograr conseguir esa cantidad de dinero hay que trabajar más, y en consecuencia las horas de trabajo se han extendido, el tiempo que la familia pasa junta es menor, y en consecuencia las personas aprovechan el fin de semana, especialmente el domingo, para salir en familia y aprovechar el dinero que han ido acumulando trabajando horas extra durante la semana, ¿no? Y tanto así que personalidades de la iglesia dijeron, bueno, veamos por qué estos jóvenes no quieren venir a misa. Entonces se les preguntó por qué no iban a misa y dijeron, es que las iglesias y los templos han quedado como que lejos de donde nosotros nos estamos divirtiendo, ¿no? Y los grandes centros comerciales han sido construidos en áreas que estaban despobladas, en grandes terrenos, relativamente lejos de las iglesias, que estaban precisamente en el corazón de los barrios, de los lugares clásicos de las ciudades, ¿no? Entonces, muchas de estas parejas dijeron, no, nosotros iríamos a misa si es que nos pusieran una iglesia en el mall, en el centro comercial, en este gran centro comercial, donde van con los hijos porque hay de todo. Hay comida, hay juegos, hay diversiones, hay cines, hay tiendas que están abiertas los domingos, es decir, donde ya no se respeta ni siquiera el descanso dominical, y en consecuencia existe una constante estimulación, ¿no?, hacia la diversión, hacia la distracción, hacia el entretenimiento, todas centradas ¿en qué? En el consumo, en el gasto, porque nada es gratis, ¿no? Todo es gastar dinero. Entonces, ¿qué cosa sucede? El resto de la semana se vuelve la semana en los días en los cuales se junta dinero para gastarlos el domingo, y el domingo se vuelve el día en el que se gasta dinero para poder tener el ánimo de poder seguir trabajando el resto de la semana. Y en consecuencia, el domingo, ese día de desembocadura donde se frenaba todo, donde se celebraba, donde se reunía la familia para ir a misa, y en consecuencia la misa se convertía en el corazón del domingo, ¿no? El domingo, el corazón de la semana, y la misa, el corazón del domingo, ha ido desapareciendo. Y efectivamente, estaba leyendo yo las noticias de cómo algunos de los malls, de estos grandes centros comerciales que se están construyendo en Polonia, están contemplando la posibilidad de construir un templo. Por supuesto, ¿quiénes lo construyen? Lo construyen los empresarios que construyen este templo. No se ponen de acuerdo con la iglesia, y muchas veces la iglesia, los obispos, son reticentes a crear una parroquia que va a atender simplemente a gente que está yendo al cine y a comer hamburguesas a algún lugar, ¿no? Entonces, yo sé que algunos piensan, bueno, pero por lo menos que los pongan ahí para que vayan a misa, ¿no? En parte, yo no soy tan rápido en llegar a esa conclusión, y te comparto por qué. En este programa siempre hemos hablado y hemos alentado formas nuevas de evangelizar, para llevar el mensaje de siempre en formas nuevas. Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI han sido ambos apasionados, y se han referido ambos a la necesidad de encontrar una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. En consecuencia, miedo a lo nuevo, a nuevos experimentos evangelizadores, yo no tengo. todo lo contrario. Soy absolutamente partidario de ensayar cosas nuevas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde es donde veo yo el problema? ¿Qué cosa pasa si es que nosotros cedemos a la presión del consumismo y terminamos convirtiendo la misa en un accesorio que lo único que hace es tranquilizar la conciencia de la gente? Y en consecuencia, los jóvenes, las parejas jóvenes, desesperadas por ir a comprar y disfrutar de el centro comercial, del parque de diversiones, de este lugar de entretenimiento, van a esta iglesia, escuchan misa, porque simplemente la escuchan, y eso que sí la escuchan, no participan de la misa, se sientan, están ahí con los niños, no ven la hora de que la misa acabe, y salen corriendo para poder hacer sus actividades. ¿Mentalmente qué está sucediendo? ¿Mentalmente qué está sucediendo? Está sucediendo que la gente en realidad considera que lo importante es ir al centro comercial, no ir a misa. Y le viene cómodo, práctico, que la iglesia esté allí, y entonces, como son hijos de padres que fueron a misa a un alto costo durante el sistema comunista, todavía ellos conservan el deseo de ir a misa. Pero lo conservan básicamente como una especie de costumbre medio anticuada, de una práctica principista, como una especie de obligación. Posiblemente han perdido el sentido que vibraba en el centro del corazón de sus padres, que iban a misa a un gran costo, efectivamente, porque el sistema te veía mal, ¿no? No prosperabas en el Partido Comunista si eres alguien que iba a misa los domingos, es decir, se hacía a un gran costo social, y sin embargo la mayoría de los polacos lo hacían. Pero esto que ha pasado con los polacos no solamente está pasando con los polacos. No estoy haciendo acá una reflexión sobre cuál es lo que está aconteciendo con la tierra del recordado Juan Pablo II. Eso está pasando con todos nosotros. Reconócete. ¿No está pasando también en nuestros propios países, en nuestras propias ciudades, algo parecido? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, es que yo no soy tan simpatizante de esta iniciativa que se ha propuesto en Polonia, se ha propuesto en Irlanda, en los países donde la gente iba a misa, donde la cultura todavía tiene una fuerte densidad católica, donde todavía las parejas jóvenes sienten que, caramba, deberíamos ir a misa, ¿no? Sienten un cosquilleo por ahí, no matan por ir a misa, ¿no? Ni se dejan matar, mucho menos, esa heroicidad de antaño, ¿no? De los irlandeses, que para poder ir a misa tenían que desafiar a los opresores ingleses anglicanos, o que en Polonia tenían que desafiar en alguna época a la dominación germana luterana, al nazismo, al comunismo, o a los ortodoxos anticatólicos en la parte de Polonia que estuvo durante algún tiempo bajo régimen ruso antes de que fuera la Unión Soviética, ¿no? Polonia ha sido una historia dolorosísima. Recordemos que dos veces desapareció del mapa. Fue repartida entre la Rusia ortodoxa, la Alemania luterana y el Imperio Austrohúngaro católico, ¿no? Los polacos que quedaron bajo el Imperio Austrohúngaro se sentían bendecidos de por lo menos estar bajo un monarca que era católico, ¿no? Lo importante es que precisamente nosotros comprendamos que si nosotros cedemos a esto y no tratamos de recuperar el verdadero sentido del domingo, el verdadero sentido del encuentro del domingo como centro de la semana y la misa como el centro del domingo, si no recuperamos ese encuentro con Dios y simplemente seguimos cediendo para que la misa se dé en las situaciones más fáciles, ¿no? Justamente allí es cuando nosotros estamos hipotecando el futuro de las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque un niño que va con sus papás jóvenes a una misa y ve que los papás están ansiosos, apurados para irse, y donde al nieto le han prometido que va a ir a los juegos a divertirse, que va a ir a comprar, a comer las cosas que le gustan, que va a ir a pasearse, que va a ir al cine, y primero vamos allá a misa, a esta cuestión donde hay que estar sentados y aburridos, el mensaje que se le está dando a ese niño es, no tiene ningún sentido más que la arbitrariedad de los padres que vayas a misa. Pero tan pronto te independices y seas joven, y seas adulto y te independices, tú vas a tener la potestad de echar la basura esta práctica que no entiendes. ¿Y por qué no la entiendes? Porque los primeros catequistas, que son tus padres, no te han enseñado, no te han dicho, esto es lo más valioso. Tú no veías en tu casa, ese niño no veía en su casa el celo, el ardor por ir a misa. Vamos juntos a misa, qué hermoso es ir a misa, tener el día para nosotros, para disfrutar, para compartir como familia, y que ese momento central sea la misa, ¿no? Conozco un muchacho ya adulto, ¿no?, que lo conocí desde que era muy muchacho, y recuerdo que se quejaba que su papá los levantara temprano a toda la familia, los detestaba, especialmente de adolescentes, que son más dormilones, no los niños, pero sí los adolescentes, detestaba que los levantaran temprano para ir a misa los domingos. Hoy en día él dice, mira, ese hábito yo no me lo puedo desprender, ¿por qué? Porque para mi papá, ir a misa los domingos temprano era un gozo, yo lo veía contento. Claro, nosotros íbamos de mala gana porque los adolescentes siempre son rebeldes, pero mi papá iba contento, iba gozoso a misa. Y en consecuencia, se preparaba, se disponía, estaba alegre, ¿no?, para ir a misa, estaba de buen humor, y después normalmente teníamos alguna actividad familiar todos juntos, todo el domingo. Nos íbamos al campo, nos íbamos a la playa si era verano, nos íbamos a hacer algo como familia, a pasar algo entretenido. Pero yo veía en mi papá, decía este muchacho, me comparte hoy, una especie de voracidad por tomar las primicias de la Sagrada Eucaristía. Él quería ir temprano a misa porque quería disfrutar de la primera misa. Quería, como quien va a la panadería a recoger el pan más fresco, el que recién salido del horno. Él sentía, todas las misas son iguales, por supuesto, pero él tenía esta sensación y la transmitía a los hijos, ¿no? Entonces los hijos tenían este deseo de recibir las primicias. Primero de adolescentes de mal humor, pero ahora él entiende ese valor y él piensa, ahora va a misa por voluntad propia, aún no se ha casado, pero cuando piensa casarse, piensa conservar esa tradición de que el domingo sea el día de Dios y de la familia. Porque muy claramente lo señala el Papa. Y esto es algo que nosotros tenemos que recuperar. Recuerdo que el arzobispo de Lima, el cardenal Juan Luis Cipriani, cuando fue nombrado arzobispo de Lima, una de las primeras medidas que tomó fue prohibir una misa que se celebraba en el centro comercial más grande y más de moda que había en ese momento en Lima, ¿no? Y esa misa se celebraba ni siquiera en un lugar adecuado, no era en un templo, ¿no? Se celebraba en una especie de terraza, temprano en la mañana, en la zona que se conoce como el comedero, ¿no? Es decir, la zona donde están todas las sucursales de restaurantes, de comida rápida, y que tiene una gran área de sillas y de mesas, ¿no? Se celebraba en la mañana, en consecuencia, todavía no había gente comiendo, todavía gran mayoría de estos restaurantes no estaban abiertos, pero habían algunos abiertos, y habían algunas personas comiendo ahí, ¿no? Entonces, se mezclaba este ambiente de consumo, consumismo, con el ambiente de la Eucaristía, y el pan eucarístico, ese don supremo e invalorable que se nos da por el amor inconmensurable de Jesucristo, se mezclaba con las hamburguesas. No puede ser. Y en consecuencia, aunque recuerdo que el sacerdote que celebraba esa misa se irritó mucho, dijo, hemos perdido una oportunidad pastoral porque esta gente no va a ir a misa, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿esa gente que va a misa bajo esas condiciones, solamente si se lo celebran donde yo estoy, se lo celebra de una manera cómoda, confortable para mí, realmente hay gente que está yendo a misa? ¿Realmente está cumpliendo el precepto? Porque recordemos que nuestra fe no es una fe farisea. El Señor no está contando que tú cumplas con el precepto si tú estás parado como si fueras una columna, no como si fueras una planta exótica en medio de un templo completamente distraído. El Señor establece por medio de la iglesia que sea un precepto ir el domingo a misa, pero es para tu bien, es para participar en la misa, no es una norma arbitraria que se quiere imponer a las personas. La idea es justamente que nosotros participemos verdaderamente de la misa con verdadera pasión y con verdadero amor. Y hay medidas específicas que hay que tomar, comenzando por un examen de conciencia. ¿El domingo es el día del Señor para mí o es el día de cualquier otra cosa? ¿Es el día en que me paso horas de horas cocinando en la cocina para que mi familia tenga una comida muy rica? No hay ningún problema. Pero lo hago eso como parte del día del Señor, como el día en que vamos a bendecir estos alimentos especiales, agradecer que son un don del Señor, y los hago girar en torno a reunir a la familia para poder ir antes a misa, o para después de cumplir el ayuno eucarístico, ir a misa. Entonces, el examen de conciencia es el primer paso para recuperar el domingo como el día del Señor y la misa como el corazón del domingo. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una vez que revisamos nuestras intenciones, ¿cómo es el domingo para mí? ¿Es simplemente un día de descanso o es un día de genuino encuentro con el Señor? Solamente en esa medida, en la medida en que puedo observar y ver cómo vivo el domingo, cómo lo llevo a cabo, cómo lo maximizo, allí el siguiente paso es ver cuál es el ánimo con el que voy a misa. ¿Voy simplemente para cumplir? Y si voy para cumplir, necesito reavivar mi sentido de por qué voy a misa. Necesito volver a comprender que es un don sin medida. Que a veces los católicos que estamos buscando nuevos milagros, enterarnos de nuevos santos que han hecho tales o cuales milagros o de tal o cual revelación, mira, nada de eso que escuches o que veas se compara con el milagro incomparable, inconmensurable, que significa que Jesús se haga pan y vino para nosotros y por nosotros. Así que la actitud es algo que tenemos que revisar sincera y genuinamente. ¿Cuál es nuestra disposición interior para participar, para vivir esa realidad? Y el otro punto fundamental, ciertamente, es, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para vivir plenamente esa dimensión eucarística de la vida? ¿Qué medios se pueden poner para que mi participación en la Eucaristía sea la adecuada? Comienza por los elementos externos. ¿Llegas a tiempo a misa o llegas apurado y tarde, especialmente deliberadamente tarde? ¿Llegas vestido de la manera adecuada que te ayude a recogerte o simplemente te pones la ropa de paso para ir a hacer otra cosa? Hay gente que va a la playa y en el camino va a misa y tal cual va vestida. Y eso no es una forma de manifestar reverencia en la Eucaristía. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Para cualquiera que de verdad quiere recuperar el sentido del domingo, mi gran sugerencia es volver a leer, para quienes ya lo han leído, o leer, para quienes no lo han leído, ese extraordinario documento del Papa Juan Pablo II, Dies Domini, el Día del Señor. Qué hermoso texto donde explica cómo hacer del domingo el día de Dios, el día del hombre, el día de la familia, el día de la naturaleza, el día de las personas necesitadas. Y cómo el domingo es un día tan rico, con tantos valores, que le faltan horas para poder sacarle ese provecho maravilloso que tiene por ser el día del Señor. Mi más viva recomendación: si no has leído el documento, léelo. Está en internet, lo puedes buscar en la página de ASI Prensa, en la página del Vaticano. Y si lo has leído, mi recomendación es que lo vuelvas a leer. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.